Hubo un tiempo en el que pensé que todo había cambiado. La verdad es que si yo pensara que hubiera sido la culpa de un solo día o de una sola persona, sería bastante presuntuoso. De pequeño me enseñaron que las cosas cambian, pero nadie se encargó de decirme que seguramente no me daría cuenta de esos cambios. Y solamente cuando fui consciente de ello, todo empezó a tener sentido. Los años van pasando y ni siquiera me paro a pensar en ello. Y es verdad que puede que en muchos momentos perdiera varios trenes en mi vida. Posiblemente porque estaba en la estación equivocada. Pero pensándolo bien, a lo mejor no tenía tantas ganas de subirme a esos trenes. Yo creo que ahora volvería a hacer lo mismo. ¿De qué sirve evaluar el pasado continuamente? Porque cada uno toma la decisión en cada momento simplemente teniendo en cuenta la información de que se dispone en ese instante. El arrepentimiento yo creo que está fuera de lugar. Y desde luego si existe, es mejor arrepentirse de algo que se ha hecho a arrepentirse de algo que ni siquiera se ha intentado. Por eso en este momento creo, y creo de verdad, sinceramente, que soy un poco el conjunto de todas mis decisiones, tanto en las que me he equivocado como en las que he acertado, y todo ello ha influido tanto en mí que hoy no sería quien soy de haberse producido de otra manera. Y añado algo más, estoy orgulloso de lo que he conseguido. Hay muchas cosas que podrán ser mejores o peores, pero si cambiase alguna de ellas, yo no sería el mismo y, de verdad, con toda franqueza, no hay muchas cosas mejores que la de ser una persona única. Y mirando atrás, mi vida de ahora está muy lejos de hace 10 o 20 años. Y mirando hacia adelante, pienso que mi vida probablemente será muy diferente dentro de 10 o 20 años de lo que es ahora. Todo ha ido cambiando y casi no me he dado cuenta. Y por eso, no me arrepiento de nada. Como dice la canción de Pink Floyd, pensando los momentos que componen un día monótono, desperdicias y malgastas a la ligera las horas del día, dando vueltas a una idea mientras paseas por tu ciudad natal esperando a que alguien o algo te muestre el camino. Cansado de tumbarte al sol y de estar en casa viendo la lluvia, eres joven y la vida es larga y hay tiempo para matar hoy, y entonces un día te encuentras con 10 años a tus espaldas. Nadie te dijo cuando empezaste a correr si has perdido el disparo de salida. Empieza Cita con la Noche. Presenta Alberto Sarasúa. Buenas noches y bienvenidos. Mm-hmm. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a este espacio cordial y sincero de encuentro con uno mismo y con los demás. Esto es Cita con la Noche y estamos en un momento en el que tenemos que mirar hacia atrás y también hacia adelante. ¿Es momento de arrepentirse o es un momento de ir tomando otro tipo de decisiones? No caigas, amigo, en la trampa de vivir la vida sin pasión, sin dedicación o sin propósito. La frase esa de ojalá pudiera es para aquellos que tienen más miedo que fe, que ponen más peso en las excusas que en las cosas buenas del presente. Y una decisión puede convertirse en un hábito, y los hábitos que tú vas creando conforman tu auténtica realidad. Yo creo que todos nosotros en algún momento o en algunos momentos de nuestra vida hemos tenido la sensación de arrepentirnos o de querer arrepentirnos de cosas que hemos hecho porque hemos pensado que en su momento han estado mal. Pero no es eso lo más importante. Lo importante es que con lo bueno y con lo malo vamos conformando nuestra forma de ser. Y esa es la nuestra, y como decía en la introducción del programa, somos un ser único ante los demás. Somos así. Queremos mejorar siempre, pero está claro que somos así. Por eso en el programa de hoy te voy a presentar decisiones de las cuales, si las tomas ahora, te arrepentirás dentro de 10 años. Es el límite que nos ponemos. ¿Y cuáles son esas decisiones? Pues son estas. Atento, porque es justamente lo que tenemos que evitar. Una cosa que tenemos que evitar es usar una máscara para impresionar a los demás. Que si la cara que siempre muestras al mundo es siempre también una máscara, algún día no habrá nada debajo de ella. Es que cuando pasas demasiado tiempo concentrándote en cómo te reciben o cómo te perciben los demás, o lo que todo el mundo quiere que seas y te quieres convertir en eso, en algún momento vas a olvidar quién eres de verdad. Y aunque digas y pienses que no tienes temor a los juicios de los demás, tú sabes en tu corazón realmente quién eres y lo que es verdad para ti. Y es que no tienes que ser perfecto para impresionar a la gente ni para inspirarlos. Impresiónalos e inspíralos por tu forma de ir esquivando tus propias imperfecciones. La máscara, o en algún caso el camuflaje, como el del camaleón, es una técnica que utiliza mucha gente, mucha más de la que te imaginas. Y si en algún momento puede parecer que es bueno o que es incluso necesario, a la larga, uno no hace más que ocultar su auténtica personalidad. Y si te ocultas, o lo que es peor, te asumes a los demás porque quieres ser igual que los demás, aun a sabiendas de que tú tienes tu forma peculiar de ser, entonces dejas de ser tú, o lo que es peor, no sabes realmente quién eres. Nunca uses una máscara para impresionar a los demás. Cita con la Noche. El mayor reto en la vida de una persona es descubrir quién es de verdad. Y el segundo reto más importante es ser feliz con lo que encuentres. Y una gran parte de todo esto es tu auténtica decisión de seguir siendo fiel a tus metas y a tus sueños. ¿Y notas que hay personas que no están de acuerdo contigo? Bien, pues eso es bueno. Porque significa que realmente estás yendo a donde tú quieres ir, que vas caminando tu propio camino. A veces, los demás pueden pensar que lo que estás realizando es una locura. Pero cuando te encuentras en una situación, por ejemplo, en que pierdes la noción del tiempo porque estás realmente entusiasmado, es entonces cuando sabes que estás haciendo lo correcto. No permitas que otra persona decida tus sueños. Tus sueños son tuyos y tú los llevas adelante y tú eres el auténtico protagonista de tu historia. Tú decides hacia dónde quieres ir y lo sabes porque conoces el porqué, porque sabes que dentro de ti hay algo que tienes que dejar libre. Es tu propio ser, tus anhelos, tus esperanzas, tus sueños. Sé feliz, haz feliz a quien te rodea y sobre todo, sé tú mismo quien decida a dónde van tus sueños. Cuando tenemos que recorrer el camino, muchas veces estamos en compañía de personas con mala actitud, personas negativas, que no pueden apretar el gatillo si no les entregas tu alma. Y recuerda que mantener contigo a gente negativa es una opción, pero no es nunca una obligación. Y la vida está llena de actos de amor y de buen carácter. Y esto es lo que más se recuerda. Aquellos a quienes tú has inspirado, con quienes compartiste tu amor, esos son los que te van a recordar los sentimientos que provocaste en ellos, mucho tiempo después de que te hayas ido. Así que simplemente nombrarte hace que en sus corazones surja algo, no se quedan de piedra. Lo que has hecho solo para ti, eso muere contigo. Pero lo que has hecho por otras personas y por el mundo, eso sí que permanece. Si quieres conocer tu pasado, mira tu presente. Y si quieres conocer tu futuro, también mira tu presente. Deja de un lado lo viejo y da paso a lo nuevo. Porque la forma antigua de hacer las cosas se ha ido ya y nunca más volverá. Tienes que cambiar y al cambiar creces. Y cuando creces, te sientes muchísimo mejor. Recuerda, amigo, que no hay fracasos. Lo único que hay son resultados. Pero incluso aunque las cosas no salgan como tú realmente esperabas, no te desanimes y no te rindas. Siempre se puede aprender y seguir adelante. El que sigue avanzando es el que llega al final. Y al final se llega siempre con pasos pequeños, con esas decisiones que poco a poco se van tomando y aunque parezcan pequeñas y aisladas, al final son un conjunto que se van acumulando unas a otras y te lleva a donde tú realmente quieres ir. Mira, la vida es algo que merece la pena tocar, pero no apretar. A veces tienes que relajarte y dejar que la vida vaya pasando sin esas grandes preocupaciones constantes y que tienes que gestionar todo y arreglarlo todo y atarlo todo. Aprende a dejar ir un poco antes de apretar demasiado. Respira, pero respira profundamente. Que cuando notas ese aire que te llega, ese oxígeno, es que estás delante del bosque. Y vete dando pasos. Que no tienes por qué saber en todo momento a dónde ir. A veces el simple hecho de caminar es un auténtico placer. Que toda la vida está en orden, tanto si lo entiendes como si no lo entiendes. Solamente necesitas un poquito de tiempo para conectar, pero solo un poco. Y sé lo suficientemente fuerte como para dejar ir, y lo suficientemente sabio como para esperar lo que sí te mereces. A veces, cuando te derriban, piensas que ya no vas a poder levantarte o que no vas a poder llegar a donde has llegado tan alto. Y a veces, tienes que lavar tus ojos con lágrimas para ver de una manera mucho más clara. Por eso, no te conformes. Estás escuchando Cita con la Noche, cuando la noche se vuelve mágica. El problema es que siempre crees que tienes más tiempo del que realmente dispones. Pero un día, amigo o amiga, te vas a despertar y no habrá más tiempo para hacer las cosas que siempre has querido hacer. Y en ese momento o habrás alcanzado lo que tú has deseado o tendrás que hacer una lista de excusas de por qué no lo has hecho aún. Por eso ten claro, pero muy claro, que el mundo no te debe nada, que tú le debes al mundo. Deja de soñar despierto y empieza a hacer ya las cosas. Toma tu auténtica responsabilidad, la responsabilidad de tu vida, toma el mando de tu vida. Eres importante, lo sabes. Y además te necesitan. Ya es tarde para sentarte y esperar a que alguien haga algo algún día. Algún día es hoy. Y el alguien que necesita el mundo, ese eres tú. Hay algo, amigos, que está muy claro, y es que cuando nacemos no traemos ninguno un manual de instrucciones que nos diga cómo tenemos que vivir. Ya que estamos rodeados de personas que viven sin ningún propósito y con una rutina que hace que no disfruten plenamente de la vida. Y es que lo triste de esto es que hace falta a veces toda una vida para darse cuenta al final de qué importante es algo que tenemos o que hacemos. No dejes que esto te ocurra. ¿Cuáles son las lecciones más importantes que hay que aprender en la vida? Empezamos por el arrepentimiento, porque hay dos tipos de arrepentimiento. En el que nos arrepentimos por algo que hacemos o que hemos hecho, y el segundo, cuando nos arrepentimos por algo que dejamos de hacer por miedo. El hecho de arrepentirse ya es una señal de que eres humilde. Pero claro, cuando es otra persona que se arrepiente, uno se pregunta, ¿y por qué no lo pensó antes de hacerlo? Y cuando veo a una persona que se arrepiente por no haber hecho algo, me pregunto, ¿y por qué no lo hizo? Esto no es fácil, pero hay un hábito que sí podemos desarrollar todos los días. Y es el de preguntarse antes de actuar, o preguntarse si de verdad eso es algo que yo quiero hacer. Por eso cuando uno está a punto de tomar una decisión, tiene que decir, a ver, ¿esto que voy a hacer yo ahora puede tener alguna consecuencia negativa en las personas que me rodean? O dicho de otra manera, si hoy fuera el último día de mi vida, ¿me arrepentiría de algo que esté haciendo o de algo de lo que podría haber hecho pero no hice? Por eso todos los días tienes que ocuparte en crear y crearte buenos recuerdos. Los recuerdos son clave para vivir de una manera feliz. Diviértete, disfruta. Dile a la persona que está contigo cuánto la quieres, cuánto la aprecias, dale un abrazo y haz algo amable por alguien incluso que no conozcas. Porque la felicidad es una decisión personal. Y es que poner la felicidad en manos de alguien o de algo es muy peligroso. Unos piensan que la felicidad está en una casa más grande, en un automóvil último modelo, no sé, en el dinero, en muchas cosas que podemos tener. Y cuando digo cosas, me refiero a eso, a cosas. Eso sí que es un gran error, porque lo importante es que hagamos y pongamos nuestra propia felicidad en ti mismo. Decide ser feliz, ámate más, valórate y agradece todo lo bueno que la vida te ha ido dando. Hay un dolor muy grande y es cuando hay unas expectativas que no cumples. Si vas a hacer algo por alguien, hazlo porque te sale de dentro y no porque esperes algo a cambio. No te sientes a esperar lo que probablemente nunca va a llegar. Porque siempre uno se arrepiente en el momento en que menos lo desea. Y arrepentirse es mucho más que limitarse a reconocer que uno ha hecho algo mal. Es cambiar profundamente en la manera de pensar, cambiar el corazón, que nos brinda una nueva perspectiva de las cosas, de uno mismo, del mundo. Significa volver otra vez por el camino que uno siempre ha deseado en lo más profundo seguir. Y uno se arrepiente porque ama, porque quiere, porque desea. Y es que el arrepentimiento es algo profundo que llevamos dentro. Es un cambio desde dentro. Es un cambio que a veces se basa en el temor, en la tristeza o en el respeto. Pero todos tenemos una conciencia, porque no existimos sin ella. Tenemos que seguir siempre hacia adelante, viviendo el presente, pero con la mirada fija hacia arriba. Y es que, como escribió José Saramago, ¿para qué sirve el arrepentimiento si eso no borra nada de lo que ha pasado? El arrepentimiento mejor es, sencillamente, cambiar.